siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dedicando unos programas especiales al comentario de la secuencia de Pentecostés, porque allá por el punto 2671, el Catecismo, hablando de la oración al Espíritu Santo, pues nos cita esta secuencia de Pentecostés, verdaderamente hermosa, que nos ha dado pie para hacer un pequeño excursus, como se dice, de comentario de la secuencia de Pentecostés. Hoy es el tercer programa que dedicamos. Dice así: ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Y ahora viene la tercera estrofa, que es la que hoy queremos comentar. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Bien, como veis, por lo tanto, esa tercera estrofa que hoy queremos comentar comienza con una invocación: entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Una invocación que subraya dos cosas. Subraya la petición de que el Espíritu Santo entre hasta el fondo, que no se quede en la superficie. Porque posiblemente tenemos el gran riesgo, el gran problema de que nuestra vida sea muy superficial. El hecho de que vivamos desde la superficie. Por el contrario, al Espíritu Santo le pedimos que entre dentro. Ese es un primer aspecto. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Es decir, el segundo aspecto es que Dios haga luz en nuestra vida para que podamos ver. Que podamos ver con los ojos de Dios. Que podamos conocer su voluntad. Es un aspecto determinante, ¿no? Esencial en lo que hoy queremos explicar. El centro de la vida espiritual pues consiste en conocer la voluntad de Dios, que Dios haga luz en nosotros. Ese hágase tu voluntad, ¿eh?, en la tierra como en el cielo, la clave de la vida espiritual es esta. Es que Dios haga luz en nuestra vida y que nuestra vida sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo conocerla? Esta es la clave, por esto invocamos aquí al Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo conocerla? Tenemos un conocimiento de la voluntad divina pues muy profundo gracias a, bueno, pues a los mandamientos de Dios, a los preceptos de Dios. Lámpara es tu palabra para mi paso, para mis pasos, luz en mi sendero. O sea, la voluntad de Dios nos ha sido revelada y descubierta en la palabra de Dios. Pero es cierto, pero es verdad también, que esa voluntad de Dios se nos ha sido descubierta en sentido genérico de la palabra, que ya es mucho, ¿eh? Porque claro, solamente con poder conocer que Dios quiere que nos perdonemos y que Dios quiere que nos amemos, que respetemos los bienes del prójimo, que seamos veraces, etcétera. Hombre, ya es mucho conocer. O sea, que no cabe decir qué querrá Dios de mí. Hombre, un momento, ya mucho nos ha dicho. No estamos jugando aquí al acertijo, ¿no? Porque Dios ya nos ha dicho muchas cosas. Pero es verdad, sin embargo, es verdad que, claro, que cuando Dios revela y sus caminos y su voluntad, claro, lo hace en genérico, ¿no? Pero no llega a decirnos en la revelación, en la situación concreta, esta en la que estoy yo, en este momento de mi vida, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Por dónde deben de ir mis pasos? No, ese discernimiento en particular de cuál es la voluntad de Dios para nosotros, claro, eso no lo conocemos de la misma manera. Supone un discernimiento. Y aquí interviene la luz del Espíritu, pues para poder discernir. Y por eso es tan importante, entra hasta el fondo del alma, divina luz, haz luz dentro de nosotros, para que nos enriquezcamos conociendo tu voluntad. La clave pues está en el discernimiento. Pedimos el Espíritu Santo para discernir. Dos actitudes opuestas de las que hay que huir de ambas dos. Bueno, la primera, pensar que el Espíritu Santo, que pedir luz al Espíritu Santo, pues es, vaya a ser, pues de una manera cuasi mágica, ¿no? Cuasi mágica, como si fuésemos a tener un hilo directo, ¿eh? Como si fuésemos a descolgar el teléfono y el Espíritu Santo nos fuese a decir, mira, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro, tu vocación es esta. Claro, eso es que se descuelgue el teléfono y se nos diga en directo lo que Dios quiere de nosotros, lo que nos parece oscuro, sin que, y de manera que esa especie de comunicación directa nos va a librar, nos va a dispensar de cualquier ejercicio de discernimiento interior. Obviamente eso es una manera mágica y equivocada de entender cuál es la forma de discernir, sin quitar que Dios pueda en situaciones puntuales también manifestarse de una manera extraordinaria, pero esa no es la manera ordinaria en la que el Espíritu Santo nos da a conocer los discernimientos de cómo tenemos que conocer en cada momento por dónde debemos de andar, ¿no? O sea, esa es una manera equivocada de entenderlo. La manera contraria, también errónea, la manera contraria es, bueno, pues pensarse que el discernimiento consiste meramente en una cuestión humana, en la que el Espíritu Santo no interviene más que para adornar, ¿eh? Pensar que, bueno, discernir es recurrir únicamente a los razonamientos humanos, al juicio humano, a la inteligencia del hombre, es decir, discernir, uno discierne exclusivamente desde su razón, ¿no? Luego al final hacemos una oración al Espíritu Santo pues para que quede bien. Esto también es erróneo, ¿eh? O sea, ni pensar que, o sea, ni debemos de imaginar que el discernimiento es un recurso mágico para que el Espíritu Santo a mí me diga en una voz interior, ni debemos de pensar eso, ni debemos de pensar que es exclusivamente cuestión de razonamientos personales que luego yo, que luego yo le pongo el marchamo de que el Espíritu Santo me ha ayudado a hacerlo. No, ni una cosa ni otra, ¿no? Es algo en lo que se conjuga, la verdad es que el discernimiento, en ese discernimiento bajo la luz del Espíritu Santo, se conjuga de una manera impresionante la libertad y la gracia. O sea, la acción del Espíritu Santo nos ilumina esa voluntad de Dios en mi camino concreto, pero esa acción del Espíritu Santo es a través de mi libertad, a través de mi ejercicio de cómo conocer, de cómo discernir. Depende del hombre buscar y ahondar en su corazón esa voluntad de Dios, pero solo Dios puede hacer que encontremos con su gracia esa voluntad, revelándose en un momento determinado, ¿no? Luego hay que conjugar las dos cosas, la gracia del Espíritu Santo y la libertad del hombre que tiene que luchar y tiene que buscar en ese discernimiento. Por desgracia, la mayoría de nosotros solemos tener un discernimiento muy carnal, pensando que en el fondo que el discernimiento es tener sentido común, tener buena razón, pensar en los pros y en los contras, pero desconocemos muchas veces que en las profundidades de nuestro corazón habita el Espíritu Santo y que Él quiere guiarnos y que necesitamos su luz para no meter la pata. Decía Bernanos, un famoso autor, decía él que muchos hemos vivido siempre en la superficie del alma, sin sospechar que dentro de nosotros, que en las profundidades, ¿no?, hay un tesoro escondido, y ese tesoro es el Espíritu Santo que quiere ser guía de nuestra vida espiritual. Sí, cuando ocurre tal cosa, cuando tenemos la gracia de descubrir que el Espíritu Santo vive en nosotros y que Él nos mueve, o sea, cuando aprendemos a ser movidos por el Espíritu Santo, a partir de ese momento, pues es como que comienza una nueva etapa en nuestra vida espiritual. Una nueva etapa. Siendo conscientes de que vivir es dejarse mover por el Espíritu Santo como hizo Jesucristo. El hombre comprende entonces que Dios no le abandona a su mero razonamiento, que nosotros no estamos dejados de la mano de Dios como, pues como uno que está con los ojos tapados y que va intentando acertar dónde está la puerta y se va chocando y por aquí no, y por aquí no. No, Dios no nos abandona a nuestras propias luces, ¿no? Sino que quiere tener una relación directa con nosotros, que sea para nosotros guía, guía en nuestro caminar. Un auténtico maestro en ese tema del discernimiento es San Ignacio de Loyola. En sus ejercicios espirituales, él da muchas reglas de discernimiento. Todas ellas, bajo esta firme convicción de que es el Espíritu Santo el que nos mueve, el que nos ilumina. Claro, el hecho de que el Espíritu Santo le ilumine no quiere, eso a él no le preserva, a eso a él no le libra de tener también que bucear, ¿no? Y poner todas sus cualidades, la razón, el entendimiento y su voluntad para bucear de lo que ocurre dentro de él. Es que nosotros tenemos una equivocación muy frecuente y es pensar que cuando actúa Dios, entonces nosotros ya no actuamos, y eso no es así. Cuando el Espíritu Santo actúa, el hombre suda. Suda quiere decir, pues porque el Espíritu Santo hace que nuestro entendimiento, que nuestra voluntad, se pongan totalmente en marcha. Entonces, cuando el Espíritu Santo actúa, el hombre suda. No pensemos que cuando el Espíritu Santo actúa, nosotros nos cruzamos de brazos. No, eso no es así. Por eso San Ignacio de Loyola, cuando se pone a hablar del discernimiento de cómo conocer lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, cómo conocer qué elecciones tenemos que hacer para acertar con eso que Dios ha pensado desde siempre para nosotros, pues ese movimiento, ese ser movido por el Espíritu Santo coincide al mismo tiempo con que nuestra razón y nuestro entendimiento se pone de verdad a trabajar movidos por el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, pues se me ocurre uno de los, en su autobiografía, San Ignacio de Loyola habla de cómo él había tenido una crisis de escrúpulos, tenía unos escrúpulos continuos, ¿no? Y él pide luz en su discernimiento, y él toma la decisión de decir, a ver, no me voy a volver a confesar de los pecados que ya he confesado, porque estoy cayendo en una tentación de escrúpulos, de escrúpulos, que me pueden llevar a una especie de como no confiar en la gracia de Dios, que me ha perdonado, luego ya pasamos página. Y eso lo hace bajo una acción del Espíritu Santo, iluminado por el Espíritu Santo, porque tiene que confiar en la gracia de Dios, pero al mismo tiempo examinándose, utilizando su razón, buceando dentro de sí. O sea, que es una conjunción entre gracia y libertad. El discernimiento es dejarse mover por el Espíritu, poniendo todas las potencias del hombre en ejercicio. Como veis, aquí no hay, por lo tanto, un teléfono directo. No se trata de un teléfono directo para que Dios me diga lo que tengo que hacer en cada momento. No es eso, ¿eh? Sino se trata de buscar la docilidad a Dios. Ser dócil a Dios para que Él fácilmente me pueda mover. Ahora, como yo tenga interiormente un montón de prejuicios, como yo parta ya de unos supuestos que no hay quien me los mueva, como yo no tenga pues una libertad interior ante el discernimiento, sino que ya de antemano ya estoy inclinado a elegir esto, porque, hombre, entonces tú no estás discerniendo, tú estás buscándote a ti mismo, ¿no? Y luego dices que he rezado, y ya cuando he rezado, pues ya te quedas ya totalmente... Te quedas totalmente ya autojustificado porque he ido a rezar. Ya, pero un momento, tú no has tenido una disposición interior de ser libre para que Dios te pida una cosa o su contraria. Y cuando uno no tiene esa santa indiferencia, que dice San Ignacio de Loyola, cuando no ayuda a discernir con una santa indiferencia, entonces no discierne. Lo que hace es ir delante de Dios para que Él me ponga el sello y me dé la razón en lo mío. El discernimiento, el pedir que el Espíritu Santo nos mueva, supone, bueno, que Él nos dé, que nos dejemos mover por Él en santa docilidad, ¿no? Sin presupuestos previos, para que no estemos manipulando a Dios, para que Él nos dé la razón en lo que desde siempre hemos querido, y al final no estábamos discerniendo de qué quería Dios de mí, sino estábamos casi buscando en cómo hacía esto yo de manera que quedase un poco espiritualmente, pues un poco enmarcado, ¿no? Con un marco espiritual, pero para hacer lo mío, lo mío. He aquí la clave, ¿no? Por eso es muy importante estar atento a un movimiento profundo de purificación que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros, purificación para que seamos dóciles en el momento de discernir. En estar disponible, en abandonar cualquier prejuicio que le impida a Dios hacernos saber en qué sentido quiere que nos comprometamos. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando este punto 2671 en el que estamos explayándonos en la secuencia de Pentecostés. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Estamos hablando del discernimiento, de cómo el Espíritu Santo quiere ser el que nos ilumine la voluntad de Dios en nuestra vida. El resumen también de lo que hoy queremos transmitir pues es este, que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, que no cesa de actuar en él para revelarnos la voluntad de Dios, una voluntad de Dios que no solo está grabada en tablas de piedra, en las tablas de Moisés, sino que también es una voluntad de Dios que está grabada en nuestros corazones de carne. Y eso tenemos que buscarlo y aprender a buscarlo. Los padres de la Iglesia recurrieron a imágenes verdaderamente también muy, muy, muy visuales y gráficas, ¿no? Por ejemplo, acordaros de ese símbolo sugerente de la nube luminosa o la columna de fuego que acompañaba al pueblo elegido en su camino hacia la tierra de promisión, hacia la tierra prometida. Esa nube luminosa, esa columna de fuego que precedía al pueblo de Israel, los padres de la Iglesia dicen que es la imagen del Espíritu Santo que nos ilumina por dónde tenemos que caminar. Dios no le dejó al pueblo de Israel caminar a ciegas, ¿no? Sino que le orientó. También nosotros estamos a imagen de esa nube luminosa, de esa columna de fuego. También nosotros estamos siendo orientados. El Espíritu Santo quiere hacernos, ¿no? Si nos dejamos, claro, ¿no? Si nos dejamos, Él quiere orientarnos. Más allá del símbolo de esa nube o de esa columna de fuego, en el Nuevo Testamento la función de guía es atribuida explícitamente al Paráclito, al Espíritu Santo. El propio Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Este es un texto que nos puede sorprender si no nos hemos fijado en él nunca, pero fijaros, lo tenéis en Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, el Espíritu Santo le mueve a Jesús a ir al desierto. Es como si fuese el motor de la vida de Jesucristo. Jesús no va aquí o allí porque me apetezca o no me apetezca. No, sino que el Espíritu Santo le mueve en su vida. Este es el ideal del cristiano. El ideal del cristiano es que yo no haga las cosas porque me dé la gana, no, sino que haga las cosas porque sea movido por el Espíritu Santo. Jesús no hace las cosas por las ganas, sino porque es movido por el Espíritu. Este es, fijaros bien, este es nuestro modelo. Este es nuestro modelo. Y además en él está nuestra felicidad. Y no rebajemos el listón. Este es el listón en el que queremos vernos reflejados, ¿no? O sea, el Espíritu Santo es guía de nuestra vida. Los cristianos ya no estamos bajo el dominio de la carne, el dominio de la ley, sino que nos dejamos guiar por el Espíritu. Eso también lo dice en otro pasaje, el pasaje de Gálatas, capítulo 5, versículo 18, y dice: pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son estas y estas y estas y estas, pero las obras del Espíritu son amor, alegría, paciencia, afabilidad. Pero es curioso que antes de decir Pablo, las obras de la carne son estas, pues eso, ¿no? Idolatría, discordia, celos, impureza, las obras del Espíritu son estas, ¿no? Mansedumbre, dominio de sí. Antes de decir esto, dice, pero si sois conducidos por el Espíritu, o sea que la clave está... La clave de la santidad no está en ser un machote, no está en ser un Superman, no, no, sino la clave de la santidad está en dejarse mover por el Espíritu Santo y dejarse conducir por él. Luego, como he dicho antes, hay que poner los medios del discernimiento, porque la gracia de Dios no actúa al margen de la libertad humana. Pero aquí lo primero es creer en la gracia de Dios, ¿eh? Es creer en la gracia de Dios por encima de todo. Esto es muy importante, ¿no? Incluso podríamos decir que en nosotros tiene que haber como un cierto instinto, ¿eh? Un cierto instinto que acomode nuestra forma de pensar al estilo de Dios. ¿Eh? Un instinto. Santo Tomás de Aquino hablaba que esa dirección interior que el Espíritu Santo quiere ejercer en nosotros nos da una especie de instinto propio de los justos, decía él. ¿Eh? Olfato, tener olfato espiritual para distinguir esto es de Dios, esto no es de Dios, esto no puede ser de Dios. Ese olfato que a uno le permite distinguir, no, esto no puede ser de Dios, aquí hay muchos celos, aquí hay mucho amor propio. Esto en el fondo, yo me estoy siendo inclinado a hacer esto porque a este le tengo envidia, porque esto brota de mi orgullo, de mi querer quedar bien, esto no es de Dios, ¿no? O sea, que cuando nos familiarizamos, cuando tenemos una oración profunda, uno se familiariza para distinguir esto es de Dios y esto no es de Dios. Ahora, sin embargo, cuando uno no hace oración, cuando no tiene vida espiritual intensa, madre mía, enseguida le llama, pretende bautizar lo que ha nacido de su carne y de su sangre y que no tiene nada que ver con Dios. ¿Eh? Y es como... En alguna ocasión os conté esa anécdota que... Bueno, pues es una anécdota, pero que es... Yo creo que es práctica para todos nosotros, ¿no? La anécdota es que... Bueno, pues un poco en cierto sentido, el miedo que le da pues al obispo, que cuando recibe una visita... Y pues hay una persona, un sacerdote, un religioso o quien sea, ¿no? Pues que está en un momento de discernimiento en su vida, y porque igual la iglesia le ha pedido pues hacer un servicio, le ha pedido pues asumir un servicio humilde, que no es fácil asumirlo, y entonces esa persona viene y te dice, ¿no? Digo esto porque es típico, ¿eh? O sea, que esto es típico que nos ocurra. Bueno, la iglesia le ha pedido un servicio que supone un poco un desapropiarse de sí mismo, de sus planes, y entonces dice, bueno, yo lo he llevado a la oración y después de haberlo rezado, yo lo que he pensado, madre mía, cuando uno te dice eso, ya casi sabes que tiene unas probabilidades muy grandes que venga a decirte, yo lo he rezado, lo he llevado delante de Dios para decir que no. Para decir que no estoy dispuesto a hacer ese servicio, para decir que no tengo disponibilidad. ¿Por qué? Porque ya nos damos cuenta que es muy fácil recurrir a Dios, incluso los que somos creyentes, ¿eh? recurrir a Dios para sentirme justificado y hacer lo que yo quiero, lo que yo desde el principio había pensado, ¿no? Pero es que aquí la clave está en que el Espíritu Santo lo que suscite en nosotros no un reafirmamiento de lo que... No, sino docilidad. Que el Espíritu Santo, si actúa en nosotros, nos da la santa indiferencia. Nos da la capacidad de decir, me pongo a disposición. Tenía otros planes, pero me pongo a disposición. Quiero tener un corazón libre para seguir al Señor aquí o allá. Si es en misión, es en misiones. Si es aquí, es aquí. Si es donde sea... O sea, esto es uno de los signos. Uno de los signos de que el Espíritu Santo actúa en nosotros. La docilidad, la libertad interior. Bueno, como digo, conocer la voz del Espíritu supone ir adquiriendo nosotros un cierto instinto. Un cierto instinto. Le escuché en una ocasión a un famoso predicador, Rainiero Cantalamesa, le escuché una anécdota que dice que él le preguntó en una ocasión a una niña, a más de 5 años, decía él, ¿no?, ¿qué significaba obedecer? Y él decía, yo pensaba pues que la niña me iba a decir, pues obedecer, hacer caso a lo que te dice papá o mamá, ¿no?, que iba a decir una niña de esa edad. Y dice que recibió una respuesta inesperada. Y le dice la niña, la obediencia es así. El Espíritu Santo le dice a Jesús, vamos a hacer esto. Y Jesús le contesta, de acuerdo. El Espíritu Santo nos dice a nosotros, vamos a hacer esto. Y nosotros le contestamos, de acuerdo. La verdad es que es una manera, si queremos, sí, infantil, infantil propia de una niña, de decir qué es el misterio de la obediencia, qué es dejarse mover por el Espíritu Santo, pero verdaderamente está dicho todo. O sea, es decir, el Espíritu Santo nos habla, pero nosotros tenemos que responderle, tenemos que entrar en diálogo con él, tenemos que discernir en docilidad a sus sugerencias, ¿no? La clave, pues, está en tener esta oración profunda. Quiero echar mano de una oración del cardenal Mercier para que nos demos cuenta cómo este desideratum que yo estoy aquí un poco manifestando, este ideal, porque claro, yo sé que algún oyente estará diciendo, bueno, eso que estamos aquí escuchando, sí, eso es muy bonito, parece una teoría muy bonita, pero vamos a ver cómo se llega a esa especie de connaturalidad con el Espíritu Santo, de tener un instinto interior que uno fácilmente discierne lo que Dios quiere de nosotros y distingue lo que nace de la carne y lo que nace del Espíritu. ¿Cómo se llega a esa connaturalidad con el Espíritu? Claro, eso supone tener una vida interior, escucharle, o sea, ponerse a la escucha. Si estamos todo el día escuchando a la carne y a la sangre, pues difícilmente nos vamos a familiarizar con la voz del Espíritu, ¿no? Hay una oración del cardenal Mercier que dice así: voy a revelaros un secreto de santidad y de dicha. Si todos los días, durante 5 minutos, sabéis hacer callar a vuestra imaginación, cerrar los ojos a las cosas sensibles y vuestros oídos a todos los ruidos de la tierra para entrar en vosotros mismos, y allí, en el santuario de vuestra alma bautizada, que es el templo del Espíritu Santo, hablar a este divino Espíritu diciéndole, Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro, ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame, dime lo que debo hacer, dame tus órdenes, te prometo someterme a todo cuanto desees de mí y de aceptar todo lo que permitas que me suceda, haz solamente que conozca tu voluntad. Si hacéis esto, dice el cardenal Mercier, vuestra vida discurrirá feliz, serena y consolada, aun en medio de las penas, pues la gracia será proporcional a la prueba, dándoos la fuerza para soportarla. Llegaréis a las puertas del paraíso cargado de méritos. Esta sumisión al Espíritu Santo es el secreto de la santidad. Este es un texto del cardenal Mercier, pues que es un gran autor de la vida espiritual. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo comentando esta estrofa de la secuencia de Pentecostés. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Y nos falta por comentar la segunda parte, porque la verdad es que me he explayado mucho en la primera. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Es muy importante para poder alcanzar esta docilidad a la acción del Espíritu Santo, a la luz del Espíritu Santo, es muy importante tomar conciencia de la impotencia del hombre. Porque cuando uno se cree que ve algo, se ve algo, va mal. Esto pone el ejemplo del que es más fácil guiar a un ciego que alguien que ve muy poquito. Cuando alguien ve muy poquito, ve sombras y hay tiene un lazarillo que le quiere guiar, es un problema. Porque el lazarillo le dice, mira, viene una cera, viene un tal, pero el otro, como ve a unas sombras, tiende a interpretar por su cuenta las sombras que ve y no se fía fácilmente de la palabra del lazarillo y fácilmente se tropieza. Algo así nos pasa a nosotros en la vida espiritual. Que para poder avanzar, para poder ser dóciles, es muy importante tomar plena conciencia de la impotencia del hombre, ¿no? Es lo que le pasó a Pedro en esa fase de su vida espiritual en la que él al principio se pensaba que se comía el mundo. Yo estoy dispuesto a ir por ti a la cárcel y a la muerte, si hace falta. Aquí estoy yo, Jesús. Y claro, esa falsa seguridad que tenía Pedro, que tenía poco de virtud y mucho de amor propio, tenía que ser purificada para poder llegar a ser dócil a la acción del Espíritu. Por eso Dios permitió el batacazo, el revolcón de San Pedro, lo permitió, es que era necesario. A veces Dios permite ciertos batacazos para que caigamos en cuenta de eso de mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Como somos un poco cabezones, un poco duros de mollera, pues como no aprendemos ciertas lecciones, Dios permite ciertos batacazos para que nos convenzamos de ello. Otros, gracias a Dios, lo aprenden sin tener que caer de una manera estrepitosa poco a poco en su vida, ¿no? Pero esto es básico para poder ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Porque en la primera fase, en esa fase de que uno se siente muy seguro, tiene una falsa seguridad en sí mismo, ese Pedro primero decir, yo daré mi vida por ti, etcétera, cuando él, está claro que él no está mintiendo. Pedro cuando dice, daré mi vida por ti, él se piensa que es verdad. Pero, ¿en qué porcentaje es verdad? ¿En qué porcentaje es verdad? ¿Hasta qué punto él es capaz de entregar su vida entera en esa palabra? Que será un deseo, ¿no? Pero es un deseo inconsciente de lo que es el misterio del hombre y de lo que es el poder del pecado dentro de nosotros, ¿no? Y todavía, lógicamente, Pedro no se ha dado cuenta de que la inconstancia, o que la perseverancia es como un ideal inalcanzable para el hombre por sí mismo. Y que es necesario que el Espíritu Santo tome el relevo de nuestro amor propio. Como el Espíritu Santo no coja el relevo del amor propio, la inconstancia, la falta de perseverancia, hace que las grandes palabras y las grandes manifestaciones se queden luego en agua de borrajas. Las personas que están maduras en su vida espiritual, por ejemplo, estoy aquí viendo algún texto que tengo seleccionado del cardenal Newman. Cardenal Newman decía él que los santos ancianos, él los admiraba muchísimo, porque se daba cuenta que en la etapa joven uno tiene fuerzas, energías para regalar, y a veces confunde eso con generosidad, lo confunde. Y dice el cardenal Newman, no estaba seguro de si mis primeros impulsos de juventud eran tanto virtud, o eran más bien amor propio. En el fondo, Muchas veces nos creemos que tenemos virtud y confundimos la virtud con la buena salud, que no es lo mismo, ¿eh? Uno de joven puede tener buena salud, pero eso no tiene que ver nada con la virtud. La virtud se discierne muchas veces más cuando falta la salud, y entonces vamos a ver si tiramos para adelante o nos quedamos atrás. Y entonces llega este segundo momento del convencimiento de nada soy sin la gracia de Dios. Por mí mismo, no soy capaz de dar razón de mí mismo ni por un segundo, ¿no? Y entonces uno cae en cuenta de lo que dice Mateo 18:1. Si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. O Juan 3:3. El que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. O sea, este es otro momento clave de la conversión, ¿no? Esto ocurre con frecuencia. Uno tiene que tener esa crisis de dejar de confiar en sus propias fuerzas, como le ocurrió a San Pedro. Una etapa muy importante en el proceso de la conversión, importantísima. Sin ella nos quedamos muchas veces pues a medio camino. El gran error de la vida espiritual suele ser ese de que dice que querer es poder. Es un gran error en la vida espiritual. Hay que despojarse. Uno puede hacer muchas cosas, puede estar, pues por ejemplo, ¿no? Pues predicando, como estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Pero ojo, tendrá que despojarse de toda vanidad, porque igual resulta que está haciendo un gran sacrificio de predicar, y en un momento determinado el Señor le descubre que lo que te está moviendo es la vanidad. Lo que te mueve es la vanidad y no te mueve la gloria de Dios. O estoy haciendo un gran sacrificio para estudiar, pero luego descubres que lo que te mueve no es poner todos los talentos que Dios te ha dado al servicio de los demás, sino tener un buen puesto, tener un tal. O sea, que es que ojo, que uno puede hacer muchas cosas en un momento determinado en su vida, pero no dejándose mover por el Espíritu Santo, sino por amor propio, ¿eh? Y para sanar eso, pues muchas veces es necesario tomar conciencia de la debilidad del hombre. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Por lo tanto, nuestra admiración por los santos no tiene que ser una admiración por unos hombres que han tenido una fuerza de voluntad extraordinaria y han hecho cosas fortísimas, no, porque también los pecadores tienen una fuerza de voluntad tremenda. O sea, ojo, anda que los pecadores no tienen, pues anda que un traficante de droga, menuda fuerza de voluntad que tiene. Vamos, ya quisiéramos nosotros tener la fuerza de voluntad de alguien que es capaz de arriesgarse de tal, de otro. El asunto no está en la fuerza de voluntad, ¿eh? Nosotros no tenemos que admirar de los santos una fuerza de voluntad extraordinaria. Seguro que los santos se sonreirían si nosotros admirásemos en ellos tal cosa. Ellos dirían, oye, que yo no he hecho más que dejarme mover por la fuerza del Espíritu. En la vida de los santos, en el fondo, ellos lo que han entendido es que separados de Cristo no son nada y que con Él lo pueden todo. Los santos son los hombres que se han tomado en serio la frase de Jesús de que sin mí no podéis hacer nada. Y han creído al mismo tiempo que el poder del Espíritu Santo está con ellos, que no les abandona, que no estamos huérfanos, sino que caminamos en todo momento asistidos por el Espíritu Santo. O sea que el mayor pecado que podemos tener es no creer en la presencia del Espíritu Santo y no creer en su poder de guiarnos, de iluminarnos. Ese es el mayor pecado que podemos tener. Y lo que hay que evitar a cualquier precio es un planteamiento de vida espiritual inspirada por el orgullo, que es lo de Pedro en la pasión. Que en el momento en que se derriba la falsa seguridad de Pedro es cuando comienza el verdadero combate de la vida espiritual. Bueno, Pedro, ahora que ya la cosa está clara, ahora que te ha quedado claro que tú por ti mismo no puedes hacer nada, ahora te digo que otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Ven y sígueme, ahora sí. Hasta ahora no te enterabas de nada. es el momento en que se derrumba, ¿no?, nuestras falsas seguridades, comienza esa etapa de la vida espiritual en la que San Pablo puede decir, ¿no?, he competido en la noble competición, he llegado a la meta, he conservado mi fe. Entonces sí que comienza, ¿no?, la verdadera etapa de la vida espiritual. Por eso pedimos al Espíritu Santo tomar conciencia de la debilidad del hombre, de la impotencia del hombre, cuando se suelta de la mano de Dios, cuando no se deja mover por el Espíritu, que no nos engañemos confundiendo, como he dicho yo antes, confundiendo virtudes con ilusiones humanas, o con amor propio, o con una forma muy, muy vitalista de ser, que no es lo mismo ser muy vitalista o tener salud fuerte, que no es lo mismo tener salud que tener virtud, que no es lo mismo. Tomar conciencia de nuestra pobreza, para que entonces estemos plenamente abiertos y dispuestos a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Bien, hemos comentado esta tercera estrofa, de la secuencia de Pentecostés. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Lo dejamos aquí, continuaremos con las dos estrofas que nos quedan, pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. No analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, pues, con una señora de aquí de Madrid, Mari Carmen. Adelante, Mari Carmen. Yo le quería preguntar, por favor, si me puede quitar esta duda, que es que yo dudo mucho, tengo una amiga que es carismática y, como siempre lo hacen fuera de la iglesia, dudo mucho si eso entra dentro de la iglesia, también porque es en la iglesia, pero no sé, no lo termino yo de entender, no sé si es bueno o es malo. Bien. Pues mire, le agradezco también que tenga la confianza de hacer esa pregunta. Pues por supuesto que es bueno. La renovación carismática es un movimiento, una asociación que tiene su aprobación por la Iglesia Católica, y es uno de los carismas que, bueno, pues que el Espíritu Santo ha suscitado. Creo que es muy, muy hermoso ver que dentro de la Iglesia Católica, que a veces algunos acusan a la Iglesia Católica de ser muy monolítica, muy jerárquica, pero sin embargo, yo creo que uno de los signos de la autenticidad de nuestra Iglesia es que cómo en ella se conjugan la unidad con la riqueza de los carismas, la pluralidad de los carismas. y ver cómo en toda la historia de la Iglesia, ¿eh?, han surgido carismas, han surgido pues inspiraciones y formas, digamos, y caminos particulares en los que vivir esa gran catolicidad que tenemos entre todos. No tenemos que sospechar unos carismas de los otros, ¿eh? Yo creo que en esto hemos mejorado mucho, ¿eh? Hemos mejorado mucho, porque Juan Pablo II yo creo que hizo un gran servicio a la Iglesia Católica en esos encuentros entre movimientos y carismas que él convocó. Y yo recuerdo en mi infancia que era muy típico que existiese, bueno, en mi infancia, pues también en mi etapa de seminario, sospechas entre carismas, ¿no? Estos son de estos son del otro, estos son de tal. Yo creo que Juan Pablo II nos ayudó mucho a querernos todos los carismas, a sumarnos todos, y quizás también nos ha ayudado muchísimo pues el hecho de que la necesidad te une, que a veces cuando uno tiene retos fuertes, retos de un mundo de increencia potentísimo, pues lógicamente también eso nos ayuda mucho a unirnos y a no estar viendo, no sé, siempre cosas que nos separen entre nosotros. Todo aquello que ha sido discernido y ha sido aprobado por la Iglesia, como es el caso concreto de ese movimiento de la renovación carismática, o tantísimos otros que haya, recibámoslos y acogémoslos como unos dones de Dios. Y sin poner bajo sospecha, pero es que estos son un poco raros, estos son un poco no sé qué. Bueno, vamos a ver. Cada uno tiene su carisma particular, y yo creo que nosotros ser católico es tener la capacidad de gozar con todos los carismas sin tener que pertenecer a alguno en concreto. Y si uno pertenece a uno en concreto, que es un don de Dios, eso no lo tiene que incapacitar para gozar del resto de los carismas, ¿eh? Yo a nuestros seminaristas les he dicho, y también a nuestros sacerdotes, ¿no?, les he dicho en muchas ocasiones que un sacerdote tiene que tener, o sea, tiene que ser educado con una universalidad, de manera que tenga la capacidad de ejercitar su paternidad con todos los carismas, sin tener que ser hijo de ninguno de ellos en concreto. Y si es hijo de alguno de los carismas, eso no le tiene que incapacitar pues para poder ser padre del resto de los carismas, ¿no? Esto creo que es un signo del buen espíritu. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Mire, que estaba muy ocupado el lunes mientras escuchaba su programa, pero ahora quiero que me subraye dos cosillas. ¿Qué significa paráclito? Paráclito. Sí. Era el lunes que lo explicaba sobre esto. Sí. Bien, pues tuvimos ocasión de explicarlo más despacio, pero brevemente lo siguiente. El término paráclito, que, ojo, que en el Nuevo Testamento también en algún momento se dice por Jesucristo el paráclito, generalmente lo hemos atribuido más al Espíritu Santo. El término paráclito tiene dos acepciones distintas, pero que luego en el fondo también, bueno, pues son perfectamente conjugables, ¿no? Una primera acepción es la de el abogado, el intercesor. El Espíritu Santo es nuestro abogado, nuestro intercesor. Y la segunda acepción es el consolador, el que nos consuela interiormente, el que nos reconforta interiormente. Son las dos acepciones de la palabra que, como he dicho, son perfectamente compatibles, porque el Espíritu Santo no es que nos defienda o interceda por nosotros como lo hace un abogado a nivel de los papeles. No lo hace con defendernos con los papeles, sino con, nos defiende fortaleciéndonos, consolándonos interiormente. O sea que esa faceta de ser defensor y ser consolador en el fondo es una sola. Uno puede encontrar algún pasaje del Nuevo Testamento en que paráclito se diga de Jesucristo, pero especialmente se dice del Espíritu Santo, y la tradición, bueno, pues se lo ha apropiado este término al Espíritu Santo. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, mire usted, mi padre. Adelante. A mí me pasa que yo tengo mucha por hacer oración y quisiera hacer una oración muy bien hecha y no la puedo hacer. Cuando empiezo con el Espíritu Santo siempre, ven Espíritu Santo, pero luego después a lo mejor cojo el Evangelio o alguna cosa. Pero voy leyendo, pero es que no me va diciendo Dios nada, no sé. Y entonces yo tengo una ciática muy grande y digo, Señor, dame la gracia de que pueda ir a misa y recibirte. y tampoco recibo nada en la comunión, pero tengo ese deseo. Uh-huh. Y voy por la mañana que estoy mejor. Pero me parece imposible de llegar a eso que usted dice. Bueno, yo lo que creo es que posiblemente usted está más cerca de eso de lo que supone, ¿eh? De lo que supone. O sea, ya usted me ha escuchado a mí, ha visto ese ideal y dice, yo estoy muy lejos de ese ideal. Bueno, yo no lo sé, ¿no? Lógicamente no nos conocemos por dentro y solamente Dios puede ser juez de nuestra vida. Pero posiblemente esté más cerca usted de lo que supone. Yo creo que lo que tiene que ser es perseverante, ¿no? El mayor signo de que el Espíritu Santo está en su vida es la perseverancia. La perseverancia en los años de su vida. La perseverancia a pesar de la ciática, a pesar de que comienzo la oración y parece que no saco nada, pero al día siguiente vuelvo a hacer la oración. Yo quisiera tener, no sé, pues tener más inspiraciones, quisiera que me surgiesen así más ideas más frescas, y sin embargo usted no las tiene, se siente como poco inspirada, pero usted vuelve a hacer oración y vuelve a coger el Evangelio y está ahí. ¿Sabe lo que le digo? Que yo creo que usted está más cerca de lo que supone. Está más cerca de lo que supone. Por lo tanto, yo, mi consejo es sencillamente que sea perseverante, ¿no? Que sea perseverante y que renuncie usted a ser juez de sí misma, a evaluarse a sí misma. Sea perseverante, como un niño que se levanta, que se tropieza y vuelve a levantarse, y confíe en él, confíe en que él estará llevando adelante su obra, la obra buena en usted. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí. Monseñor, gracias por todas sus explicaciones. Vamos a ver, mi pregunta es, que tengo muchas veces dudas de qué está la voluntad de Dios y en qué cosas no está la voluntad de Dios, porque ante acontecimientos de sufrimiento duros, como pueden ser cáncer, conozco yo casos concretos, yo soy de comunidades neopatrimoniales, y gracias a Dios, pues eso te ilumina mucho, ¿no? Cuando estás en movimiento, que te ayuda. Pero hay situaciones en las que no acabas de entender. Entonces dices, bueno, todo lo que nos ocurre en la vida es voluntad de Dios. Dios lo permite, o sea, entra dentro de su voluntad o no. Porque, claro, ante el sufrimiento, o sea, Dios, por ejemplo, catástrofes humanas, pues yo, o sea, naturales, perdón, pues yo pienso pues que la naturaleza está en continua evolución y va transformándose. Entonces yo ahí, pues no le doy tanto la culpa al Señor, yo pienso, pues oye, ha pasado lo de Haití, pues ha pasado lo de Haití, porque la naturaleza es así. Pero ante situaciones como más dramáticas, me cuesta entender si es voluntad o no es voluntad. ¿Me entiende? Sí. Bien, en la tradición católica se ha distinguido siempre entre la voluntad positiva y la voluntad permisiva de Dios. Yo creo que algunos ridiculizan un poco esta distinción, pero yo creo que es una distinción importante. Importante. La voluntad positiva de Dios es el bien del hombre, es la santidad del hombre, y la voluntad permisiva de Dios es que obviamente Dios, que es todopoderoso, que es omnipotente, nada ocurre sin que Dios lo haya permitido. Aunque no lo haya querido, pero lo ha permitido. O sea, es así, ¿eh? Esto es obvio, esto forma parte de la... Ahora mismo no tengo aquí... me costaría un poco buscar el punto del catecismo en el que tal cosa se afirma, pero esto forma parte de la fe católica, ¿eh? O sea, nada ocurre al margen de una voluntad de Dios en el sentido permisivo. Dios Él, como omnipotente que es, Él podría hacer un milagro pues para impedir una cosa, un cáncer, esto, lo otro, ¿no? Luego hay una permisión de Dios. Y esa permisión de Dios, que ciertamente es distinto, ¿no? Es distinto, porque Dios también permitió el mal que se le hizo a Jesucristo. Permitió el mal. No lo quiso. Es el pecado más grave que jamás ha ocurrido, ¿no? El que el Hijo de Dios haya sido sacrificado en la cruz. Dios no lo ha querido, pero lo ha permitido. Y el gran misterio es que Dios en su omnipotencia es capaz en su providencia de que extraigamos bienes de los males. Y que incluso hasta el sufrimiento se convierta en camino de redención y en camino de salvación. Al final, la cruz, la cruz de Cristo es la respuesta a la pregunta de este oyente. Está clarísimo, o sea, es decir, en la cruz encontramos, bueno, está clarísimo, es un misterio, ¿eh? Me ha salido la palabra, está clarísimo, Pero está claro que en este misterio insondable tenemos que profundizar y tenemos que pedir al Espíritu Santo la gracia de entender el tesoro de gracia que se esconde en esa cruz, ¿eh? Y entonces entenderemos que en toda situación de nuestra vida, también en ese cáncer del cual me hablaba el oyente, también hay un misterio de cruz redentora. Tenemos que abrazarnos a él, ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.